Las delegaciones de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón y de cuadras de la Asociación General de Coreanos en China, que participarán en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea, visitaron el día 13 el Palacio del Sol Kumsusan para rendir homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.